El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Juan Lorenzo, destacado compositor, cantante, guitarrista, artista plástico, poeta y docente argentino, quien es considerado como una de las nuevas voces expresivas del nuevo tango argentino. Se trata de la segunda obra solista autoral llamada Alto Ruido. Este artista es parte de la renombrada agrupación Bombay Buenos Aires, ex 34 Puñaladas, entre otras. En su libro Sonidos Humanos puede apreciarse su trabajo como artista plástico, poeta y compositor musical. Volviendo al disco, les digo que reúne 11 obras con canciones y músicas instrumentales originales propias para guitarra, versiones adaptaciones para guitarra solista de otros compositores actuales y vivos como María Laura Antonelli, Elvio Olaya y Alejandro Guyot, Pablo Sensotera, El Tape Rublin y Mauricio Pieroni, y un bonus track muy especial, un track póstumo de su hijo Lautaro Lorenzo, en el que Juan intervino con su guitarra. La presentación del nuevo material será el sábado 16 de septiembre a las 22 horas en el Club Social Cambalache, en Defensa 1179, San Telmo, Buenos Aires, Argentina. El concierto contará con el valor agregado de una exposición pictórica con las obras de arte que realizó Juan Lorenzo, especialmente para el diseño de tapa y las pinturas y dibujos de la serie Monte Salvaje. Además de Juan Lorenzo en voz y guitarra, se sumarán artistas invitados como Bárbara Aguirre del dúo Aguirre Lorenzo, Bárbara Grabinski, Noelia Moncada y el destacado bandoneonista de chamamé, Santi Santa Cruz. Para destacar del artista, como sesionista de guitarra y arreglador, ha realizado innumerables grabaciones y colaboraciones con artistas del tango y el folclore nacionales e internacionales. Se desempeña como docente en la Cátedra de Guitarra Tango en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Ha obtenido premios Gardel en el año 2020. Es artista plástico desde que tiene memoria. Su búsqueda y experimentación en las artes plásticas se basan tanto en el dibujo de línea suelta y rápida que se transforma en gesto gráfico o caligráfico, como en la pintura que indaga la relación de la forma y el color, además de buscar la sinergia entre lo natural, lo sonoro, lo musical, con la creación de la mano humana, expresando tanto en el lenguaje de lo abstracto como lo figurativo, donde muchas veces ambos se conjugan. Finalmente, un agradecimiento a mi muy querida amiga Alicia Gubisch, la productora que desde Buenos Aires, Argentina, me ha enviado este disco exquisito de importante calidad sonora e interpretativa. Escucharemos a Juan Lorenzo desde su disco Alto Ruido del 2023, la canción Tatuaje Tumbero. Hola, soy Juan Lorenzo, músico, compositor, cantante, guitarrista y artista plástico argentino. Estoy presentando mi nuevo disco Alto Ruido, editado por Aqua Records, grabado entre los años 2021 y 2023. Este es mi segundo trabajo como solista y reúne composiciones propias y versiones, adaptaciones mías para guitarra solista, de obra de talentosos y talentosos compositores y compositoras del tango actual, a quienes admiro profundamente y con quienes he compartido hermosos momentos en la vida y en la música, como son María Laura Antonelli, Pablo Sensotera, Alfredo Tape Rubín, Mauricio Pieroni, Alejandro Guyot y Elvio Olaya. Este trabajo lo he concebido desde la guitarra y la voz como única sonoridad predominante, pensando en la larga tradición popular del trovador criollo, poeta y compositor que se acompaña con su guitarra. A partir de la pregunta ¿cómo debería sonar mi guitarra y mi voz hoy?, busqué profundizar en una estética sonora contemporánea, tanto en lo melódico como en lo armónico y en la concepción de los arreglos de mis composiciones como en los temas de otros compositores. Lo que más me ha interesado es plasmar una dialéctica sonora, desde el sonido de un instrumento tan característico y fundacional para nuestras músicas populares como es la guitarra, dar cuenta del paso del tiempo desde la memoria histórica popular y lo tradicional a nuestra contemporaneidad. Gracias a Alfredo Rodríguez y a su programa El Canto y la Palabra de Durazno. Y le mando un enorme abrazo a toda su audiencia del Uruguay. Y los invito a escuchar Alto Ruido, ya disponible en todas las plataformas. La noche matrera arrella en la tarde y escracha la luna borracha de sol, y salen de gira las pibas sin nombre que bailan la cumbia en la tarde arrebol. Los pibes malevos, guachines sin rumbo, flasheando a colores lejanos paisajes, le ponen el pecho a la noche tatuados de luna por calles sin nombre, sin tiempo ni Dios. Escribe tu furia en mi muro, tu grito de esquina sin sol. A nadie le importa tu viaje con rumbo animal. Tatuaje tumbero en el cielo, con tinta de virome azul, llamando a los pibes sin nombre, gritando el poema salvaje que rompe mi pecho la calle y la noche sin fin. La luna tumbera de cuarto menguante le ofrece a tu esquina un beso de sol, y vos, cual si fueras un cacho de sombra, te vas como el eco de un grito de Dios. Los pibes malevos, guachines sin rumbo, no tienen un César a quien saludar, no tienen imperio ni guerra, tan solo la furia con armas de risa, de faso y alcohol. Escribe tu furia en mi muro, tu grito de esquina sin sol. A nadie le importa tu viaje con rumbo animal. Tatuaje tumbero en el cielo, con tinta de virome azul, llamando a los pibes sin nombre, gritando el poema salvaje que rompe en mi pecho la calle y la noche sin fin. El Canto y la Palabra, edición especial. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, la cantautora, periodista y escritora colombiana María Isabel Saavedra presenta su nuevo álbum musical titulado De Esas No Se Habla, un tributo a las mujeres que han sufrido diferentes formas de violencia, discriminación y opresión en el mundo. El álbum contiene 10 canciones nuevas, compuestas por Saavedra y producidas entre España y Colombia por Andrés Rangel y Sebastián Laverde. Las canciones son interpretadas por voces influyentes de Colombia como Marta Gómez, María Mulata, María Cristina Plata, Juan Carlos Coronel, María Elvira Escandón, Andrés Rangel, Fabián Hernández, Sandra Esmeralda Rivera, Jessica Jaramillo, Marta Elena Hoyos y la misma Saavedra. Las canciones narran la historia muy particular de mujeres privadas de la libertad, víctimas de trata humana, mujeres de Oriente, mujeres víctimas de enfermedades mentales, niñas afrodescendientes de Tumaco, desplazadas, niñas inconformes, la tierra misma, entre muchas. Escucharemos a la cantautora colombiana María Mulata desde el disco De Esas No Se Habla, Voces Convidadas del 2023, el tema Candelaria Mía. Pesca sueños con su mundo de retazos. En su vientre abriga un niño y aún no tiene 15 años. Va a parir un niño y aún no tiene 15 años. Ella va llorando con la luna a sus espaldas. Lleva el peso de su ancestro, de su abuela y de su mamá. Lleva el peso de su ancestro, de su abuela y de su mamá. Vende la chancaca, el chonta duro, el borojó y pescado allá en el puerto donde un hombre la preñó. Ni le cuento que en mi pueblo una mujer no alza la voz. Nuestra historia repetida, la misma que vivo yo. Candelaria mía, corazón. Hace tanto, tanto, tanto que esta tierra la parió. Hace tanto, tantos años de ser niña se olvidó. Ella se hizo vieja, la vida nunca cambió. Para una mujer de orilla, sin casa ni educación, viviendo sobre pilotes y remando a pleno sol. Lleva en su canoa mar arriba en barbacoas su caimito y su pescado. Va sonando su tambor, vende piangua y pusandao y plátano sancochao. Y sigue cantando historias agua abajo y currulao. Candelaria mía, Canto y la Palabra, edición especial.